te vuelva a encontrar en mis brazos. La mujer que yo soñé, que de niño imaginé a mi lado. Eres tú, la mujer que me ha enamorado, la que no puedo olvidar y en mi mente siempre está. Decirte te amo y que nunca encontraré.